En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Como siempre, aquí en la sintonía del deporte. Esta es la radio que hace afición. 101.4, más de 25 años acompañándote y contándote la actualidad del Elche. Mañana, por cierto, celebramos esos 25 años ya en nuestra gala de clausura en el Gran Teatro a las 9 de la noche. Quedan apenas 10 o 12 entradas. Así que si todavía quieres estar con nosotros en el Gran Teatro, ya puedes acercarte rápido aquí a calle La Fira número 10. Eso será mañana. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2016. Vamos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Y la última hora, nos acabamos de enterar, es que el comité de competición no le quita la tarjeta amarilla a Javier Espinosa, que recordemos vio la amarilla por supuestamente fingir un penalti. El club, recurrió y acaba de fallar el comité de competición que, le mantiene la cartulina amarilla. Por tanto, Rubén Baraja cuenta con 20 futbolistas, ya que tiene tres bajas. La de Mandy, también por sanción, cumple su segundo y último partido. La del mencionado Espinosa y la de Hugo Fraile, que ayer conocíamos esa lesión que le va a mantener alejado de los terrenos de juego pues lo que resta de temporada, menos que haya playoff. 4 semanas. La plantilla del Elche, que hoy ha regresado a los entrenamientos para preparar el trascendental partido contra el Girona, y lo ha hecho, como no, a puerta cerrada. Los jugadores del Elche esperan un gran ambiente, piden el apoyo masivo a los aficionados para intentar ganar al Girona. Nosotros no nos conformamos con los empates, ya sabéis, pero bueno, este último partido intentamos recortar ahí puntos a los de arriba, pero nosotros no nos conformamos con los empates, nosotros queremos ganar todos los partidos que quedan. ¿Y esperan el apoyo? No, nosotros esperamos allí. Esperamos aquí un gran ambiente, ¿sabes? Esperamos que la afición no dé ese plus, ese apoyo, que estoy seguro que nos lo dará, y será un partido muy competitivo en el que ellos como nosotros saldremos a ganar. El que hablaba, por cierto, el canario Héctor. El club lanza un 3x1 para conseguir la mejor entrada de la temporada y que el máximo número de aficionados empujen al equipo. Los abonados podrán adquirir 3 entradas por 10 euros en fondos y curvas, 3 entradas en preferencia por 15 euros y 3 entradas en tribuna por 25 euros. Los abonados que, por supuesto, no tienen que pagar. Ya lo hicieron en verano y pasan con su abono, pero a través de ellos sí se pueden conseguir entradas muy económicas. Siguen las fricciones entre el Instituto Valenciano de Finanzas y el Elche Club de Fútbol. El club respondió ayer por la tarde al comunicado del IVF, afirmando que el ente valenciano ha cambiado su discurso tras perder el juicio contra la Fundación y entiende que las verdaderas causas por las que el brazo financiero de la Generalitat solicitó el concurso necesario de la Fundación eran esas causas: destituir a patronos y consejeros. El presidente apela al diálogo. Un presidente, Diego García, que está reunido en estos momentos con el alcalde, Carlos González, con el concejal de deportes, Jesús Ruiz Pareja, y también con el secretario general, le arropan el secretario general, Juan Pascual, y el consejero César Noales. Primera toma de contacto del nuevo presidente del Elche con el tripartito, que también generó polémica, porque la destitución de Juan Serrano, pues no convenció a nadie y en el ayuntamiento se quejaban de la falta de información. Bueno, pues hoy esperemos se resuelva al menos ese asunto. Tenemos mucho que contar. Enseguida nos vamos hasta el ayuntamiento para conocer primeras impresiones. Abrimos escaparates y aquí continuamos. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos... ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. Este domingo, a partir de las 4 y media de la tarde, en Teleelch, en Radio Marca... Marcador. Vive el partido Elche-Girona con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Salones y Banquetes Martino, Autosuspensión Eduardo, La Osa Jardineros, Talleres Enrique Manzano, Bodega Amorós, Cosmopolitan Wellness Club Elche, Limpiezas Net, Ferretería Antonio García, Sildavia Music, Piscinas Callosa, Yersana Herboristería, AESE, J. Diego, Taller Auxiliar de Calzado, Sclubs, Chollos y Oportunidades, Ipo Networks, Internet y Telefonía, Novo Center, Autumn Service, Empresa de Servicios, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo, desde las 4 y media de la tarde... Inscribe ya a tus hijos en un campus único. Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y estará dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio, con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una y 29, una hora más si lo estás escuchando en redifusión. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Elche, allí reunión, como digo, del nuevo presidente con el alcalde y concejal de deportes, entre otros. Allí está nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Ya ha empezado la reunión? Pues sí, ha empezado esa reunión aquí en la alcaldía. Hay 6 asistentes, como hemos comentado ya en Twitter. Por parte del Elche han acudido el presidente Diego García, el consejero César Noales y el secretario general Juan Pascual. Y por parte del ayuntamiento pues están el alcalde Carlos González, el concejal de deportes Jesús Ruiz Pareja y el concejal de la oposición de Ciudadanos David Caballero. Por lo visto no va a venir nadie de Compromís para terminar de representar el tripartito. Reunión que ha comenzado hace unos minutos, ¿no? Sí, hace unos minutos. Estaba prevista para la 1 y cuarto. Los representantes de Elche han llegado al ayuntamiento a eso de la 1 y 5, pero ha comenzado a 20 por problemas de agenda del alcalde, que antes de esta reunión tenía otro encuentro. Pero bueno, han entrado a alcaldía, están reunidos, un ambiente a priori bastante distendido. Veremos qué nos cuentan después de esta reunión, sobre todo después de ese cruce de comunicados entre ayuntamiento y Elche sobre aquellas contradicciones, sobre quién había comunicado a quién, antes o después el cambio en la directiva. Sí, la verdad es que en este caso las comunicaciones, la falta de información, estamos en el siglo XXI y parece que fallan bastante. No sé si en el Elche o en el IVF o en el ayuntamiento, pero no se ponen de acuerdo en muchas de las cosas. Bueno, pues si hay movimientos o si terminan, intentaremos de aquí hasta el final del programa poder escucharlos en directo. ¿Ok, Adri? Muy bien, aquí estaremos. Gracias a nuestro compañero Adrián Egea desde el Ayuntamiento de Elche, donde ahí está apostado para esperar novedades. Novedades, bueno, ya que estamos con el tema institucional, vamos a continuar con él y luego lo cerramos ya hasta que haya una nueva comunicación, si es que la hay. No sé si terminará esa reunión antes de media hora. Lo digo porque ayer, tras leer el comunicado del Instituto Valenciano de Finanzas, que es cierto que llamaba la atención lo bien que se habían tomado en el IVF la sentencia a favor de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Recordamos que el juez desestimó la petición de concurso necesario que solicitaba el IVF sobre la Fundación y que en su comunicado, pues fundamentalmente, destacaban el IVF que esa resolución, insisto, contraria a sus intereses, esa resolución aporta, leo textualmente el comunicado del IVF, aporta claridad y seguridad jurídica al proceso de venta y a posibles compradores. Bueno, ayer leíamos íntegro el comunicado del IVF y hoy vamos a hacer lo propio porque aquí siempre tratamos de ser lo más objetivos, imparciales posibles y en este sentido darle igualdad a todos. No nos comemos ni una coma ni escondemos nada. Por eso voy a leer también coma tras coma del comunicado del Elche Club de Fútbol que ayer hacía oficial. Dice textualmente, tras conocerse en la tarde de ayer la resolución del juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante, sede en Elche, que desestima todas las pretensiones del IVF, y después de tener conocimiento del comunicado que esta institución efectuó a última hora de ayer, el presidente del Elche y de la Fundación del Elche, o sea, Diego García, desea realizar las siguientes manifestaciones. Primera, insisto, leo textualmente. Nos sorprende y conduce a la confusión de los valencianos que, tras conocer el contenido de la resolución del juzgado de lo mercantil, que incluso impone una expresa condena en costas al IVF, este se apresure a cambiar el discurso manifestando que exactamente ese era el contenido de la resolución que perseguía cuando presentaron la demanda de concurso necesario. Es decir, que se solicitó el concurso necesario para que el juzgado lo denegara y así defender los intereses del IVF y el dinero público. Segunda, decía con anterioridad el IVF, esto lo decía el IVF, consideramos muy positivo que se haya admitido a trámite nuestra petición de concurso necesario a la Fundación Elche Club de Fútbol. Queremos solicitar al juez que nombre un administrador judicial que sustituya al actual patronato como órgano de gestión de la Fundación. Posteriormente se convocaría Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se plantearía la destitución del actual Consejo de Administración. De esta forma, el club comenzará a andar hacia un futuro prometedor. Neutralizando la Fundación, el IVF entiende que se garantiza poder llevar adelante la operación de venta del paquete accionarial de la Fundación. Hasta aquí el texto del IVF que en su propio comunicado el Elche colocó ayer. Bueno, sigue ahora ya diciendo el comunicado del Elche otra vez, tal y como podrá comprobarse por medio de los continuos comunicados y constantes manifestaciones del IVF vertidas en los medios de comunicación durante los últimos meses, estas y no otras han sido las verdaderas y auténticas razones que impulsaron al IVF a presentar la solicitud de concurso necesario de la Fundación. Es decir, y esto lo digo yo, que el Elche entiende que las verdaderas causas por las que el IVF solicitó el concurso necesario de la Fundación eran destituir en pleno al patronato de la Fundación y también a todo el Consejo de Administración. Sigo con el comunicado del Elche. Tercera, creemos lícito que el IVF persiga recuperar el capital invertido, pero en la situación actual no solo deben primar los intereses particulares del IVF, coexisten en la actualidad otros encomiables intereses que deberemos defender de forma consensuada. La protección y mantenimiento de la cantera del Elche Club de Fútbol, la atención a más de 500 niños ilicitanos que gracias a la Fundación realizan la práctica del fútbol y la búsqueda conjunta de una inversión en el club que mantenga nuestras señas de identidad son, entre otras, las razones por las que la solución al problema del IVF no debe ser tomada unilateralmente por esta entidad. Cuarta, la entrada de inversores foráneos será posible y tal vez necesaria, pero creemos que antes se debe cerrar el proceso concursal del club, fijar su deuda y el plazo para su pago. A partir de ahí, estudiar si el plan de negocios que el Elche está diseñando es capaz de satisfacer los deseos del IVF en aras de recuperar su dinero. Y si esto no fuera así, será el momento de buscar alianzas externas al tejido empresarial ilicitano que aporten algo más que el dinero que el IVF requiere, entre otros, un compromiso de mantenimiento de las señas de identidad de nuestro club y un compromiso con la cantera. Quinta, los patronos de la fundación nunca han adoptado una decisión contraria al IVF, ni pretenden hacerlo. Este club no ha menospreciado los intereses del IVF. Todo lo contrario, desde mi entrada, habla Diego García como presidente, he solicitado en repetidas ocasiones una entrevista para recuperar el diálogo y los puntos de encuentro en pro de la Fundación del Elche Club de Fútbol y del Instituto Valenciano de Finanzas. Nunca el Consejo de Administración del Elche ha amenazado con concursos ni artificios judiciales algunos. Tan solo hemos pedido algo más de tiempo y diálogo, tal y como se concede a otros clubes de la comunidad autónoma. No ha existido más beligerancia que la defensa de las acusaciones y artimañas jurídicas que desde el IVF nos han planteado. Sexta y última, cierra el comunicado del Elche diciendo: desde el Elche Club de Fútbol seguimos pensando que juntos, IVF y nosotros, debemos diseñar y encontrar la mejor solución para ambos, lo que obliga a reanudar cuanto antes la mesa de diálogo y trabajo. En la tarde de ayer, tras conocer la resolución del juzgado, volvimos a solicitar una entrevista con el fin de buscar la mejor solución para el IVF, para el Elche Club de Fútbol y para la Fundación. Creemos que seguir por el camino judicial iniciado por el IVF no conduce a otra cosa que a la desestabilización y al dispendio de recursos económicos y personales públicos que deben ser utilizados de forma responsable. Bueno, pues este es el comunicado del Elche, ayer el del IVF, aquí evidentemente cada uno ya es mayorcito para extraer sus propias consecuencias, pero a las claras está que las discrepancias son enormes, que las fricciones también, que el IVF, después de tener una actitud absolutamente pasiva el año pasado, cuando debió tomar cartas en el asunto para evitar todo lo que sucedió, o al menos intentarlo, pues ahora ha tomado, ha cogido la sartén por el mango y ha tomado la iniciativa. En principio, el juez le ha dado la razón a la fundación. El IVF no va a recurrir, sí va a recurrir las costas que le toca pagar de esta sentencia, de este juicio, pero el IVF, su ruta, su hoja de ruta la tiene clara. O sea, vender el crédito para recuperar la pasta. Pero vamos, esto no es algo que esté diciendo yo ahora en un 11 de mayo. Esto lo dijo ya el director del IVF, Manuel Illueca, cuando vino aquí en diciembre y se reunió con el alcalde. O sea, lo dejó clarísimo. Aquí el IVF lo que quiere es recuperar la pasta, ni más ni menos. Lo que pasa es que sí sorprende que, sobre todo, cargos políticos como el de Illueca y políticos, pues estén, digamos, sorprendiendo al Consejo de Administración con esta iniciativa, porque los políticos siempre son políticos, ¿no? Y siempre utilizan discursos correctamente políticos. Es decir, no suelen mojarse, y Illueca es de los que se moja. Y eso, pues, le está, no sé si llamar molestando al Consejo de Administración, pero está claro que no contaban con esa capacidad de iniciativa, porque el IVF lo tiene, insisto, meridianamente claro. Quiere recuperar el dinero por lo civil o por lo criminal. Y es más, incluso en el comunicado de ayer del IVF se muestra a las claras que no tiene ningún miramiento con el actual Consejo de Administración, del que entienden que el Consejo quería tomar ellos la iniciativa a través de presentar un concurso voluntario para frenar la venta. El Consejo lo desmiente. ¿Quién tiene la razón? Ah, pues no lo sabemos. Seguramente es una de las máximas que yo suelo tener: de lo que me cuentan me creo la mitad, o mejor dicho, de lo que me cuentan, no me creo nada y de lo que veo la mitad. Pues normalmente cuando alguien te cuente una cosa, créete algo. Cuando la otra parte te cuente algo, créete algo. Y de ahí sacas ya tus propias conclusiones. Porque estamos en un mundo y sobre todo en un mundillo en el que mejor no creer. Más que lo que veas y a veces ni eso. La situación, insisto, el IVF quiere vender y quiere recuperar el dinero. Es muy lícito, está en su derecho, ya lo podía haber hecho antes. El Consejo de Administración, pues ahora va a seguir como está. Primero a través del concurso del Elche y con el administrador concursal, que yo creo que es la mejor noticia que tiene el club, que haya un administrador concursal, ojalá estuviera toda la vida, para que no haya dispendios económicos y no pase lo que ha pasado hasta el momento, pues hay que llegar a esos acuerdos con los acreedores para salir del concurso cuanto antes, pero salir bien, con buenos acuerdos, y a partir de ahí pues veremos quién compra el club. ¿Será gente de Elche? ¿Será gente de fuera? Ya casi da lo mismo. Con que sea buena gente y gente que de verdad quiera lo mejor para el club, me da igual que sean de Elche o de fuera. Ya habéis visto lo que pasó con la gente de Elche. Los de fuera, te fías a lo mejor a veces menos porque no tienes esa sensibilidad, ese corazón. Al fin y al cabo, aunque lo miren como una empresa, me imagino que el inversor no será tonto. Y que lo que querrá es que esa empresa que acaba de comprar funcione bien para que le dé beneficios. Y si le da beneficios, vamos a estar todos contentos. Al final, aquí de lo que se trata es de que la pelotita entre. Y para que la pelotita entre, hay que hacer un buen equipo. Y si haces un buen equipo, y tienes un buen entrenador, y tienes un buen director deportivo, y la pelotita entra, pues la afición se va a divertir. Y si la pelotita entra, pues se va a estar más cerca de éxitos que de fracasos. Por eso, al final, ya como no confías en nadie, ya casi te da igual que sean de fuera o de dentro. Que sean buena gente, que sean buenos gestores, que tengan capacidad. Ya ese es lo único que pedimos. Que no es poco. Y más en el mundo del fútbol. Bueno, pues una pausa y entramos con lo deportivo. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Inscribe ya a tus hijos en un campus único. Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y estará dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio, con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos. solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Playa? ¿Cine? ¿Pueblo? ¿Teatro? Tu mejor plan está en el Martínez Valero. Este domingo 15 de mayo, a las 5 de la tarde, Elche Club de Fútbol, Girona Fútbol Club. Únete al plan de animar a nuestro equipo. Únete al plan de lograr los 3 puntos. Por eso, abonados, 3 entradas al precio de 1. 3 por 1. No puedes faltar. Únete al plan. Xtep agradece a todos sus clientes y amigos su confianza y les anuncia los últimos días de liquidación. Aprovecha los últimos días de liquidación de Xtep. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4, el domingo partidazo Elche-Girona. Un encuentro en el que Javi Espinosa no va a estar. Ya sabíamos que estaba sancionado, pero como os hemos comentado al inicio del programa, el comité de competición no le ha quitado la cartulina amarilla. Por tanto, será baja junto a Mandy y junto a Hugo Fraile. Ahora mismo el técnico tiene 20 jugadores, tendrá que descartar a 2 y toquemos madera que no se lesione nadie. A ver, así por orden de llegada, pues uno piensa que los 2 descartes van a ser los de siempre, Nikos Bergos y Alex Felipe. Pero bueno, igual nos equivocamos esta semana. ¿Qué 11 titular va a poner el técnico blanquiverde? En portería, lógicamente, Javi Jiménez. En defensa apostamos seguro por la pareja de centrales Armando José Ángel, aunque lo de seguro igual me lo tengo que tragar, porque igual, como el día del Albacete, quiere cambiar el rumbo. Yo creo que no. En los laterales, aquí sí puede haber cambios y recurrir a los laterales de casa. Isidoro por la derecha y Alex Martínez por la izquierda, con lo que se caerían Noblejas y Caro, que son los laterales a domicilio. En el doble pivote, Lolo tiene sitio fijo. Aquí la gran duda es si mantendrá a Pelayo o, por jugar en casa y querer tener más el balón, meterá a Franco Cristaldo. En la media punta, pues hasta el momento son siempre fijos Álvaro y Héctor, no tanto Alex Moreno, que por ejemplo el día del Albacete se cayó. Al no estar Espinosa, yo creo que sí, que Alex Moreno va a seguir. Y arriba, por supuesto, el pichichi, Sergio León. Recordamos que hay un 3x1, que los abonados podrán comprar 3 entradas al precio de 10 euros para fondo y curvas, al precio de 15 euros en preferencia y al precio de 25 las 3 entradas en tribuna. Y el partido este domingo contra un rival directo, no, lo siguiente. El Girona, séptimo, con los mismos puntos que el Elche, que es décimo. Con el golaverás ganado. Alguno todavía pregunta, pero bueno, si le tiene ganado el golaverás al Girona, al Córdoba y el Alcorcón, ¿por qué en ese tren de 4, empatados los 4 puntos, el Elche está por detrás? Hombre, porque hay que esperar siempre a la última jornada para ver los enfrentamientos particulares, y porque además en ese tren hay que mirar los enfrentamientos particulares de ese cuádruple empate, que por cierto al Elche no le iría nada mal, teniendo en cuenta que le ha ganado a los 3. Pero bueno, por eso digo que hay que esperar al final. Girona, rival directo, hay que ganar, se lo preguntamos a Héctor. Bueno, pues nosotros sabemos que el Girona es un rival directo también, que está ahí con nosotros, y pues todo lo que se ha sumado ahora hasta los últimos partidos que quedan sería bueno, pero está claro que nosotros queremos la victoria. Este partido y todos los que quedan. ¿Puede ser un partido que marque el final de temporada, pase lo que pase? Cualquier partido ahora mismo te puede marcar, en plan de meterte o dejarte fuera, pero nosotros sabemos que tenemos los mismos puntos que ellos y sabemos que podemos plantarle cara al Girona y a cualquier equipo. Nosotros no nos conformamos con los empates, ya sabéis, pero bueno, este último partido intentamos recortar ahí puntos a los de arriba, pero nosotros no nos conformamos con los empates, nosotros queremos ganar todos los partidos que quedan. y está claro que quieren ganar todos los partidos y que quieren el apoyo de los aficionados. No, nosotros esperamos allí, esperamos aquí un gran ambiente, ¿sabes? Esperamos que la afición no note ese plus, ese apoyo, que estoy seguro que no lo dará ahí y será un partido muy competitivo en el que ellos como nosotros saldremos a ganar. Sí, nosotros mismos hasta pedimos a los aficionados que estén ahí, que nos apoyen lo máximo posible, que seguramente que nos ayudarán. Pues sin duda, ya aseguro yo a Héctor que van a ayudar y que me da la sensación de que se va a batir el mejor registro de esta temporada, que está en los 13.200 del partido frente al Oviedo. Un Girona que ha hecho una gran segunda vuelta, ahora mismo en esa clasificación hipotética de la segunda vuelta, Leganés y Girona son los mejores con 30 puntos, pero respondía bien a esto Héctor. Nosotros, fíjate tú que ellos estarán haciendo una segunda vuelta, una temporada buena, dices tú, pues nosotros tenemos los mismos puntos que ellos. Así que nosotros intentaremos pues buscarle los fallos que tengan ellos e intentar aprovecharlos nosotros. ¿Por qué, y a nivel individual se le preguntaba, el míster confía ciegamente en él? Bueno, el míster siempre ha tenido confianza en mí. Yo creo que también se lo demuestro día a día, ¿sabes? Entrenando y yo creo que intento dar lo mejor posible para el equipo y si puedo contar pues para el 11, pues mucho mejor. ¿Qué le falta para marcar goles a Héctor? Pues últimamente es verdad que estoy teniendo más ocasiones y esa fortuna de poder de encajarla, pero no la estoy teniendo ahora mismo, pero bueno, no me puedo obsesionar con eso. Yo tengo que estar claro que me encantaría intentar ahora los últimos partidos que quedan, pues intentar encajar algún gol y irme con mejor sabor de boca. Y bueno, pues yo creo que esa confianza también de a lo mejor el tiro al palo, el arquero, si hubiera llevado más goles, a lo mejor hubiera estado entrado, ¿sabes? Yo creo que esa confianza que si a lo mejor de principio de temporada a lo mejor hubiera tenido más suerte de cara al gol, pues a lo mejor hubiera cambiado la cosa. Es posible, evidentemente. Si en vez de un gol, como llevase 10, pues seguro que ahora tendría más confianza para encarar portería. Pero claro, para llevar 10, pues hay que tener una serie de cualidades que hasta el momento Héctor, como delantero, no ha demostrado. Sí está demostrando, y sobre todo para Baraja, otro tipo de rendimiento, que es el trabajo, la presión, la fortaleza, el echar una mano al equipo en tareas defensivas, a pesar de que sea un delantero. Y bueno, pues esto es lo que le está haciendo sin duda jugar. Se juega en el playoff en los próximos tres encuentros. No olvidemos que el domingo Girona, el sábado siguiente Córdoba. Que por cierto, para el Córdoba, el club ha montado un viaje, un pack, por 35 euros para acompañar al equipo. En colaboración con la Federación de Peñas, el desplazamiento a Córdoba del sábado de la semana que viene, 21 de mayo, partido a las 6 de la tarde, pues la entrada vale 15 euros y la plaza de autobús 20 euros. El precio total del pack, viaje más entrada, es de 35 euros. Pues ya se puede adquirir desde ya en el Estadio Martínez Valero. Por eso he contado lo de Córdoba, por eso, porque el partido frente al Girona y luego el Córdoba, y luego los tres días es Mallorca, si esos tres partidos pueden ser la clave del playoff. Una gana, ¿no? Volver y volver a ganar. eso es lo que tenemos que tener ahora, esa mentalidad y intentar hacer lo mejor posible. El equipo está muy bien, no lleva ya muchos partidos sin perder y a ver si tenemos esa fortuna pues para ganar este último partido. Pues sí, cuando hay tanta igualdad la fortuna a veces influye, pero la fortuna del que hace por tener fortuna. Es decir, lo que no puedes tener es fortuna y ganar partidos si no atacas. Ahora, si atacas más que el rival, desde luego yo creo que vas a tener más opciones de ganar. A eso se le llama fortuna futbolística. La suerte yo creo que no existe, excepto pues... Para mí la suerte es cuando... He tenido suerte, sí, pega en la barrera, el balón se derbía y el portero se la come. Pues, ahí puede haber suerte, o que tiras, la ajustas tanto que da en el palo y en vez de entrar sale. Eso es en lo que verdaderamente puedes tener suerte. El resto es estadística pura y dura. el que más chuta, el que más tiene el balón, el que más aprieta, el que mejores jugadores tiene, el que mejor delantero tiene, tiene más opciones de ganar seguro que el otro. Bueno, ¿tienen que ser más atrevidos para ganar en estos próximos partidos? Atrevido, pero también con seguridad, ¿sabes? Claro que cuanto mejor juguemos, mientras más ocasiones tengamos y mientras más nos atrevemos, pues está claro que más posibilidades tendremos. Pero fíjate tú que contra el Albacete dominamos el partido y tuvimos increíbles ocasiones y ellos llegaron y nos marcaron. Por eso que hay que arriesgar, pero también con seguridad. Arriesgar con cabeza, con control, es lo que viene a decir el jugador blanquiverde, es decir, lo que llevan haciendo pues prácticamente toda la temporada. ¿Ganará el que mejor controle la mente? Hablando de mente, mañana tendremos al mentalista Tony Bright en la gala del 25 aniversario, no os lo perdáis porque es buenísimo. Hace 3 años recuerdo que a principio de temporada dijo que el Elche iba a ascender, además en uno de sus números salía que el Elche ascendía. Esto lo hizo a principio de temporada, ¿eh? No cuando ya todos veíamos que el Elche era líder durante 30 o 35 jornadas. Bueno, pues hablando de mente, ¿el que sea más fuerte mentalmente ganará? Bueno, el que sea más fuerte de mentalidad es el que se lleva el partido al fin y al cabo. Y ya está. Nosotros pues tenemos un equipo bastante fuerte, la verdad. Y ya te digo, nosotros pues tenemos que ganar y pensar en eso. ¿Cuántos puntos cree Héctor que hacen falta sumar para jugar el playoff, para clasificarse? Es que nosotros queremos, si pueden ser los 15, pues mucho mejor, pero está claro que la competición pues te lo pone difícil y cada rival, pues ahora mismo, fíjate tú que todos los equipos se juegan mucho y más ahora, acabando la temporada, pues tenemos que intentar conseguir los máximos posibles pues para intentar meternos ahí. ¿Sería una injusticia no jugar el playoff? Es que a ver, nuestro objetivo, acuérdate que era la permanencia. Y nosotros, gracias a la temporada que estamos haciendo, estamos ahí. Estamos al límite, a escasos puntos pues, para entrar al playoff, pero que no iba a decir a nosotros que íbamos a estar en esta situación. Está claro que ahora, pues, ya desde que conseguimos nuestro objetivo, ya llevamos otra mentalidad de querer más y de intentar meternos en la lucha, en los play-offs y intentarlo hacer lo mejor posible. Si no entramos, pues será una pena porque estábamos ahí y entrar, pero no creo que sería una decepción. Pero yo creo que podremos hacer algo bonito. Que podremos hacer algo bonito. Y la última, ¿deben ser más ofensivos en estos últimos partidos de liga para conseguir ese objetivo? Ya, pero es que eso también depende del partido. Hay muchos equipos que te presionan arriba o no te dejan jugarla tan fácil. Y eso también pues depende de las circunstancias del partido, ¿sabes? Y más ahora que todo el mundo se juega algo. Nosotros ahora este partido contra el Girona, pues fíjate tú, somos dos rivales directos y imagínate cómo va a ser el partido, eso va a ser una lucha. Y depende pues de las circunstancias, pues jugaremos de una manera o de otra. Depende de las circunstancias, jugaremos de una manera o de otra. Bueno, pues está claro que va a ser un partido reñidísimo, como cualquiera de segunda, dos rivales directos, un Elche que lleva 10 partidos sin perder. Un Girona que junto al Leganés es el mejor equipo de la segunda vuelta, empatados a puntos, el Golaveras a favor del Elche que ganó allí 0-1. Bueno, está todo reñidísimo, muy muy igualado, y bueno, pues vamos a ver si el Elche, a veces en estos partidos los pequeñísimos, los diminutos detalles son los que marcan la diferencia de una victoria. Pues la diferencia está en la grada, lo tengo clarísimo, en el apoyo de los aficionados. Como ya preveíamos, no ha finalizado la reunión, cuando estamos haciendo el programa en directo, a punto de llegar a las 2, la reunión entre el nuevo presidente del Elche, junto al alcalde, al concejal de deportes y a otros miembros del tripartito. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.